Dígame. Hola, buenos días. Quería hacer una reserva para la primera semana de mayo, del 31 de abril al 5 de mayo. Un momento, por favor. Sí, tenemos habitaciones libres. ¿Cuántas personas? Somos 7 personas, 2 parejas y 3 niños. ¿Los niños duermen juntos? Sí, los 3 juntos. Entonces, ¿son 2 habitaciones dobles y una triple? Sí, 2 dobles y 1 triple. Muy bien. ¿Quieren alojamiento y desayuno? Pues habíamos pensado comer fuera, pero cenar en el hostal es posible. Claro. ¿Media pensión entonces? Sí, eso es, media pensión. ¿Cuánto cuesta cada habitación? Pues las dobles con media pensión son 80 euros y la triple 95. Muy bien. Una pregunta. ¿Las habitaciones tienen televisión? Sí, todas. Y baño también. ¿Y el pueblo está muy lejos? No, son 10 minutos a pie. Un paseíto. Ah, muy bien. ¿Y en mayo la piscina está abierta? Sí. Abrimos la piscina esa semana precisamente. De acuerdo. ¿A nombre de quién hago la reserva? María Palomo García. Muy bien. Por favor, tiene usted que confirmar la reserva 15 días antes de su llegada. ¿Me da un teléfono de contacto, por favor? Claro. 93-478-6512. Muchas gracias, señora Palomo. A usted.